galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Amigas, amigos, esta es la sintonía que como cada semana nos acerca y os acerca a esta cita que tiene lugar en el terreno de la memoria, ese espacio que es ni más ni menos que la vacuna contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Todo está guardado en la memoria. Un programa que en este momento, con este programa, valga la redundancia, os dice hasta luego, hasta la primera semana de septiembre, donde volveremos de nuevo a estar presentes aquí, en la línea del frente, en la línea, en la trinchera de la memoria. Unas merecidas vacaciones donde, sin duda ninguna, la memoria seguirá viva y seguiremos pensando en qué traer a partir de septiembre, ese momento en el que comenzaremos, por decir, un nuevo curso. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos. Y aquí, en este programa que va a ser, de alguna manera, el punto final de este curso de la memoria, tenemos que comenzar señalando, precisamente mirando hacia atrás, 80 años atrás, cuando tal día como el 18 de julio de 1936 se producía aquel alzamiento militar contra el gobierno popular de la Segunda República, un gobierno que siempre hay que recordar había sido elegido por las urnas. Los militares, los oligarcas, la Iglesia, lo negro de la España negra, como se suele decir, se alzaba en aquel momento contra cualquier potencialidad de cambio, cualquier potencialidad de democratización del régimen, de la economía, de la cultura, de la sanidad, de todo. Es decir, se alzaba para seguir permitiendo, seguir haciendo posible y manteniendo que los ricos fueran muy ricos y los pobres fueran muy pobres. Nada nuevo bajo el sol, también pasa hoy en día, pero en aquel momento en el Estado español el gobierno que entonces había sido elegido por el pueblo podía haber abierto, sin duda ninguna, porque potencialidades sí que las tenía, espacios de libertad que, bueno, es hacer un poco de historia ficción, pero a buen seguro nos hubiesen llevado a todos, a ellos, los españoles, y a nosotros, los vascos, a otro punto que no sería seguramente el que tenemos en la actualidad. Sin embargo, bien sabéis, bien sabemos que donde hay opresión hay resistencia, donde hubo brasas, donde hubo fuego, mejor dicho, brasas quedan. Y aquel fuego que los sectores populares hicieron suyo con tal pasión para enfrentar aquel golpe, siguió manteniéndose en las casas, siguió manteniéndose en las reuniones clandestinas, siguió manteniéndose en la voluntad de la gente, tanto en el Estado español como en Euskal Herria. 30 años después de aquella derrota, 20 y tantos años después de aquella derrota, un nuevo grupo de jóvenes, de resistentes, tomaba en Euskal Herria el relevo de sus padres y de sus abuelos. Eran miembros de una organización que nacía entonces, Euskaditas Katasuna, y que un 18 de julio de 1961 realizaba lo que se señala, al menos en la historiografía oficial, como su primera acción contra aquel régimen fascio-franquista. Fue la voladura de la línea férrea que unía Madrid y Barcelona, fue la voladura al hacer descarrilar un tren cargado de combatientes, de excombatientes fascio-franquistas que iban precisamente a celebrar sus hazañas, su hazaña, la hazaña de haber dado un golpe militar cruento contra la voluntad popular en el Estado español, de haber sembrado las cunetas de miles y miles de fusilados y desaparecidos y de seguir manteniendo a fuerza de porras, a fuerza de pistolas, a fuerza de represión, un golpe militar y un gobierno, vamos a decir, infame. Pues bien, esos jóvenes resistentes comenzaban entonces su andadura y evidentemente desde la memoria histórica, democrática y antifascista no podemos sino señalar el comienzo de esa andadura y hacerlo también de una manera, bueno, recordándoles con cariño. Ogu hemen, en la voz de Ameslariak, este primer tema que es de alguna manera el que señala ese inicio. Ogu hemen bidean galduak, hemen bidean galduak, hau hemen bidean galduak, erioz minez. Bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, erioz dinez. Ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, erioz dinez. Obreak, kalean biluzik barneak, gabe doinua, pasoko tristuran iluna barrez. Ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, erioz minez. Gauean arbolak erroak aidean eriotza da. Ogu hemen bidean galduak, ogu hemen bidean galduak, ogu hemen bidean galduak, erioz minez. Ogu hemen bidean galduak, ogu hemen bidean galduak, ogu hemen bidean galduak, erioz minez. Nondikan ezinaren mina zergatik, errekan iluna egurra, kolpeka landuan bide urzua. Ogu hemen bidean galduak, ogu hemen bidean galduak, ogu hemen bidean galduak, erioz minez. Ogu hemen bidean galduak, ogu hemen bidean galduak, ogu hemen bidean galduak, erioz minez. Y cuando llegan estos días del mes de julio, desde el año 1979, cualquiera que tenga esa conciencia, cualquiera que tenga dentro de sí esa memoria histórica, democrática y antifascista, no puede sentir sino un golpe de alegría. Un golpe de alegría cuando recuerda que era precisamente en estas fechas del año 1979 y entre los días 18 y 19 se ponía el punto final, la guinda, por decir así, a una lucha de décadas en Nicaragua. En esos días era cuando el dictador Anastasio Somoza de Baile tenía que escapar del país al ser este país tomado por las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que llevaban desarrollando una lucha continuada, una lucha armada desde los años 50. Pues bien, esa lucha había conocido diferentes momentos de fortaleza, de debilidad, incluso casi de desaparición, pero sin embargo el pueblo nicaragüense había seguido manteniéndola en recovecos, en pequeños lugares, en pequeños caseríos, con derrotas importantes, con la muerte incluso del que era su líder, Carlos Fonseca Amador, pero sin embargo la voluntad de ser libres seguía impulsándoles, de tal manera que al final, en esos dos días que decimos del año 1979, 18 y 19 de julio, se ponía fin a la dictadura de Somoza. Las tendencias que había dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que como sabéis eran tres y en algunos momentos incluso llegaron a tener visiones enfrentadas de cómo desarrollar la lucha, eran la tendencia guerra popular prolongada, la tendencia proletaria y la tendencia tercerista. En aquellos momentos tuvieron la vista y tuvieron la cordura de unirse para atacar de forma conjunta

pura del pueblo, oigo tu corazón. Ataba al guerrillero donde el indio cayó, por eso el granadillo. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. A pesar de la mejor relación con la comunidad internacional, el régimen sigue fiel a sus símbolos y este año lo demuestra con gran alarde de medios y actos oficiales. En la Basílica del Monasterio del Escorial y en presencia de la familia de José Antonio Primo de Rivera y otras personalidades asistentes, se efectúa con absoluto carácter íntimo la exhumación de los restos mortales del fundador de la Falange que durante 19 años reposaron al pie del altar mayor. A la mañana siguiente, el féretro es trasladado a hombros de ministros y otras jerarcas al patio de los reyes sobre las mismas andas en que fue llevado desde Alicante. A continuación se pone en marcha el cortejo y miembros de la vieja Guardia de Madrid, Frente de Juventudes, Guardia de Franco y afiliados de toda España se turnan en las andas. La distancia que separa el Escorial del Valle de los Caídos, en una totalidad de 14 kilómetros, es cubierta a un promedio de 3 kilómetros por hora y los relevos se efectuaron cada 100 metros. Dentro de la basílica, José Antonio es inhumado con un emplazamiento igual al que ocupaba en el monasterio del Escorial y bajo una lápida idéntica. El abad Mitrado oficia una misa de requiem. Se rinde así un póstumo homenaje de adhesión y de respeto a José Antonio. Mientras la deuda del país con los Estados Unidos asciende a $76.300.000 y se teme una detención de las importaciones de petróleo, el franquismo muestra con orgullo una obra faraónica que ha costado 20.000 millones de pesetas. Bueno, pues este audio en tal día como hoy ocupa desde luego un lugar privilegiado. Es un audio que nos habla precisamente de la inauguración de lo que es el, o pasa por ser por lo menos, el máximo símbolo tanto de la victoria fascio-franquista, de la celebración de esa victoria, como de la impunidad, de la muestra, vamos a decir, pública de esa impunidad al día de hoy. Era un audio sacado del Nodo que nos hablaba precisamente de la inauguración de eso que se llama el Valle de los Caídos, que tenía lugar allá en el año 1957, también un 18 de julio. Al otro lado del teléfono tenemos con nosotros a José María Pedreño, que ya ha estado alguna vez en este espacio de la memoria. Él es miembro de la Federación de Foros por la Memoria del Estado Español y una de las personas que, bueno, lleva bastantes años en primera línea de esa lucha por la memoria democrática y antifascista en Madrid, concretamente, donde él reside, pero también con coordinación con el resto del Estado. Solo nos queda saludarle y agradecerle nuevamente su presencia en el programa. Hola, José María. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Aquí estamos en Madrid sufriendo los calores, pero bueno, como siempre, preparando lo que va a ser este fin de semana, que por supuesto la lucha continúa, como sabéis. Seguimos dando una batalla tremenda con el tema sobre todo de las calles y los monumentos, pues cuando viene esta conmemoración de ese funesto golpe de Estado contra la democracia republicana. Bueno, además este año, en esta ocasión, vamos a decir, hablamos de una cifra redonda, hablamos de 80 años de ese golpe militar y de 80 años de una impunidad mantenida tanto en dictadura como en democracia. Hombre, yo siempre diría que más que nada lo que llevamos es 80 años de Estado franquista, en los que una parte fueron en vida del dictador y otra parte, vamos a decir que es un Estado posfranquista, puesto que el franquismo, sobre todo el franquismo sociológico y el franquismo político, existe. O sea, que eso no ha desaparecido, ¿no? Como consecuencia precisamente de esa impunidad, ¿no?, con la que se vivió. Y a las pruebas me remito, o sea, repasamos las elecciones y nos damos cuenta de que el partido que más votos ha tenido en las elecciones es un partido fundado por varios ministros de Franco, o sea, que es un partido, vamos, que podríamos definir perfectamente como partido franquista, y al que se han votado varios millones de españoles como consecuencia de ese franquismo sociológico que se da no solamente a nivel político, sino que se da a una escala social tremenda en en la calle, muchas veces en conversaciones, etcétera, pues notamos que el franquismo no está muerto, ni mucho menos, sigue ahí. Bueno, nosotros esta vez, en este programa de la memoria, en torno al 18 de julio, a ese 80 aniversario, podíamos haber elegido, vamos a decir, una visión historiográfica del día, pero hemos preferido optar quizás por obviar eso, que ya está tan, de alguna manera, tan conocido en cierta medida, y entrar un poco a esa sustancia que tú estás señalando ahora, es decir, la pervivencia 80 años después de la esencia, en un grado o en otro, de aquel golpe, y bueno, la transmisión de esos valores incluso a la clase política actual. Eso, desde luego, podemos hacerlo a través de determinados elementos, y uno es eso que hablábamos al principio, ese audio que hemos oído del Valle de los Caídos, donde en torno a él este año también ha habido su debate, que si se van a sumar cuerpos de republicanos allí enterrados, que si se va a hacer esto, lo otro, la posibilidad de hacerlo o no, pero en ningún caso el eliminar de forma completa ese gigantesco monumento al golpe y a la ignominia. Claro, es que además, cuando se habla de precisamente de Cuelgamuros, del Valle de Cuelgamuros y de ese monumento de que tenemos ahí tan horroroso y que representa quizá lo peor del fascismo de toda Europa, ¿no? Pues claro, hay quien quiere redefinir su significado, hay quien hablan de todo ese tipo de cosas, y yo voy a lo que nosotros planteamos siempre, digo, pues es que no tiene solución ese monumento. Ese monumento, queramos o no queramos, mientras que esté esa gran cruz ahí perviviendo como una amenaza para todo, porque esa cruz realmente, nosotros siempre hemos dicho que no era una cruz cristiana, ¿no? Esa cruz representa el fascismo español que en vez de ser nacionalsocialismo como en Alemania o fascismo directamente como en Italia, pues era el nacionalcatolicismo, ¿no? Y representa una cruz amenazante hacia todos, recordando lo que puede ocurrir si de alguna forma este pueblo en un momento determinado decide volver a ser dueño de sus destinos, ¿no? Si no se hace eso, si no se desacraliza la basílica y si no se transforma aquello en un auténtico memorial democrático donde se cuente realmente lo que ocurrió, pues aquello va a seguir siendo, pues ni más ni menos, lo que quiere la derecha española. O sea, es formar parte de la ruta imperial, como lo llaman ellos y tal, pues junto al Escorial y otros monumentos que hay aquí en Madrid, donde la gente lo va a visitar, y realmente aquello no es ni más ni menos que un gran monumento de apología del fascismo español, de apología del golpismo, etcétera, ¿no? Claro, forma parte de la impunidad. Nosotros hemos ido ahí muchas veces, y entonces cuando nos califican de, cuando vamos a las protestas, estos son unos rojos y tal, yo dije un día, digo, miren ustedes, es que nosotros, más que eso, somos demócratas escandalizados porque exista esto. Yo decía que si aquí estuviese la señora Merkel, seguramente se escandalizaría de esto. Esto no lo podríamos ver en Alemania, donde aunque ahora mismo pues haya rebrotes de nazismo, ellos de una forma o de otra tienen interiorizado lo que pasó allí. Y recuerdo que en un año que estábamos hablando precisamente de que esa cruz había que desmantelarla, incluso decíamos que se debía de volar, en Alemania la señora Merkel lo que hizo con la tumba de Rudolf Hess, o sea, que fue destruirla, coger los restos de Rudolf Hess, quemarlos y tirarlos al mar, porque aquello también pues había transformado en un lugar de peregrinación de los nazis, ¿no? Y aquí todavía estamos discutiendo si se saca o no se saca los restos de Franco, si se sacan o no se sacan los restos de José Antonio, y si los familiares de los republicanos enterrados allí sin permiso y de forma, digamos, a escondidas, etcétera, etcétera, etcétera, si tienen derecho o no tienen derecho a recuperar los restos de sus familiares y tal. O sea, eso es una muestra tremenda de que no vivimos realmente de una democracia plena, sino que vivimos una democracia donde la sombra de ese fascismo pues pervive, y ya, como he dicho antes, o sea, planea sobre, no solamente sobre la política, sino planea absolutamente sobre todo, sobre la sociedad en su conjunto, sobre la propia economía, ¿no? Hace poco recuerdo cuando se estaba hablando del señor Alierta y Telefónica y tal, y decir todas las cosas que ha hecho este hombre y de cómo se ha hecho supermillonario y, en fin, pues ¿quién era este señor? Pero si este señor no era ni más ni menos que es hijo de otro gran falangista de pro que creo que fue alcalde de Zaragoza, ¿no? O la señora Cifuentes aquí en Madrid, hija del que fue director del IBIMA también, otro falangista conocido aquí en Madrid durante la época de Franco, ¿no? Entonces, claro, eso ya digo a nivel político, pero es que a nivel social muchas veces hablas con las personas, hablas con personas y te dicen cosas, pues no sé, recientemente en las elecciones uno de los comentarios que se oía decía, bueno, si ganan estos de Unidos Podemos, vuelve otro 36, decía uno, porque estos tíos son los comunistas de siempre. O sea, y eso proviene todo de ahí. Aquí no ha habido de verdad una ruptura con el régimen franquista, que es lo que tenía que haber habido, y ya digo que la impunidad la tenemos ahí. Socialmente, como no se ha hecho un proceso serio, si fue en Alemania desnazificación, aquí habría que decir que sería un proceso de desfranquistización, ¿no? Y tal, para que la gente se diese cuenta de que aquello fue una dictadura de corte fascista, donde se eliminó a centenares de miles de personas, se obligó al exilio a otros varios centenares de miles, donde hubo presos políticos también a unos niveles tremendos y que hubo muertes hasta el final, ¿no? Entonces, ya digo que es muy difícil, ¿no? Y el Valle de los Caídos, pues efectivamente, yo creo que es el exponente físico más grande que hay de todo aquello, ¿no? Es digamos, el paradigma de todo esto, ¿no? Esa cruz ahí, de una forma donde la gente, pues ni se plantea, como se podían plantear en cualquier otro lugar de Europa donde se subió el fascismo, que ese tipo de elementos no deben de estar ahí o que deben de ser musealizados y donde se debe de contar las cosas como ocurrieron y lo que pasó, la verdad de lo que ocurrió realmente, ¿no? Ese paradigma evidentemente está ahí, pero bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que tú comentabas antes, quizás el paradigma más preocupante sea precisamente esa certificación política o electoral o social quizás de esa impunidad mantenida, es decir, la victoria del Partido Popular con todo lo que eso significa en las pasadas elecciones. Dicho esto, y viendo un poco el terreno de la memoria histórica, ese lugar de confrontación donde nos movemos en los últimos años, bueno, ¿qué va a pasar respecto a la memoria histórica si se vuelve a conformar un gobierno del Partido Popular? Bueno, pues ahí está clarísimo que la lucha va a continuar. Dado lo que han sido los últimos 4 años, pues como sabéis, hemos ido peleando muchísimo para tratar de conseguir que muchas asociaciones del Estado español nos pusiéramos de acuerdo en una serie de cuestiones mínimas para seguir dando la batalla, porque claro, aquí se habla mucho durante estos tiempos de que parecía que iba a haber un cambio tremendo y que había una opción política para ese cambio, etcétera, etcétera, y eso vemos que no se está produciendo, o sea, que sigue estando el franquismo. Entonces, lo que nos lleva es a una situación pues de seguir peleando, ni más ni menos, de seguir movilizándonos dentro de las posibilidades que tenemos, no queda otra. En octubre del año pasado nos juntamos una serie de asociaciones, sacó un documento en el que, ya digo, en el que se estructuraba una serie de elementos que entendíamos como mínimo, sobre todo elementos basados en lo que había planteado Naciones Unidas a través del relator de Pablo de Greiff y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Grupo de Desapariciones Forzadas. Y en esa línea, pues decir, oye, vamos a ver qué podemos hacer todos juntos con esto, ¿no? Ya digo, con todas las dificultades, porque parece que esto de la memoria sigue estorbando incluso en la izquierda, ¿no? No parece que haya en realidad un deseo de cambio, ¿no? De cambio. Ahora, cuando se ha estado hablando durante estos últimos meses de ruptura del régimen, pues ya hemos visto que al final lo de la ruptura se queda en nada, no hay un deseo real de ruptura, por lo que hemos visto en los propios partidos políticos de la izquierda, ¿no? Si tú quieres eliminar de verdad el franquismo de la sociedad española, tiene que irse a ese proceso de ruptura. Tendrá que plantearse las cosas desde un punto de vista, yo creo, basado precisamente en esas recomendaciones de Naciones Unidas y de lo que plantean organizaciones de derechos humanos como el equipo NIZCOR o Amnistía Internacional, ¿no? Entonces, claro, si están diciendo, por ejemplo, que la ley de amnistía del 77 es una ley de punto final, pero no solamente es una ley de punto final, sino que no solamente en los apartados, que es el artículo 4, el artículo, no recuerdo ahora, no lo tengo delante para deciros esos apartados donde se amnistía a los franquistas, sino que de alguna forma, si estamos pidiendo la amnistía para los presos políticos del franquismo, lo que estamos haciendo es un reconocimiento explícito de que el franquismo era un régimen legal, cuando todos sabemos que debíamos de considerarlo ilegal totalmente, porque se impuso por un golpe de Estado y además ayudado por las potencias fascistas del momento, ¿no? Y por, bueno, y eso ya para, sería otro elemento, ¿no?, para analizar, por el gran capital internacional, ¿no?, de las democracias occidentales también, ¿no? Entonces, claro, la situación yo creo que sigue siendo muy fastidiada, porque no se ve en la derecha, por supuesto, pero no se ve en otras opciones políticas, podemos llamar de izquierdas, que haya una opinión clara respecto a este tema, de decir, oye, vamos a acabar ya de una vez con el franquismo, y eso, pues lo único que queda es que las organizaciones memorialistas, pues sigamos dando la batalla de todo tipo, ¿no? Puedo decir que, por ejemplo, aquí recientemente en Madrid, que se suponía que con el gobierno de cambio que tenemos, pues ya hemos visto lo que ha pasado, cuando se creó la primera comisión de trabajo, que estaba apoyada en una serie de profesionales de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense, sin que hubieran llegado a reunirse todavía, sacó El País un listado de calles de hace 20 años, que era una verdadera barbaridad, y a través del grupo Prisa se acusó a esa comisión de que estaba haciendo barbaridades, ¿no? Y ya vimos la respuesta que dio inmediatamente el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, diciendo que esto fuera y tal, y ahora se crea esa comisión muy parecida a la que se creó hace unos años con lo del Valle de los Caídos, pues donde cada partido pone al suyo y donde se va a intentar hacer algo desde el punto de vista de la reconciliación. O sea, que volvemos a lo mismo, ¿no? Es el tratar de defender lo que es la transición, que no era ni más ni menos que era el hacer visible o el hacer un poco más bonito lo que era el Estado franquista, ni más ni menos, porque al final, en definitiva, por eso yo lo llamo Estado posfranquista, porque lo que tenemos es un Estado franquista adulcorado, ¿no?, con la posibilidad de ir a votar cada 4 años y tal, pero sin que haya una democracia real, ¿no? Y es que lo vemos, además, día a día, y en estos momentos donde para acabar con el Estado social necesitan también acabar con el poco Estado de Derecho que teníamos, pues ya estamos viendo la situación que se plantea en un futuro, bastante mala, ¿eh? No me extrañaría pasado mañana que alguna acción de desobediencia civil, como las que planteamos nosotros cuando retiramos placas de calles o algo por el estilo, pues sea castigada muy duramente por un nuevo Código Penal. Pedreño, no tenemos mucho tiempo, desgraciadamente. Habrá ocasión de volver sobre ello, pero sí quería queríamos despedirte con una pregunta. Es decir, dicho lo que acabas de decir, da la sensación de que continuamente nos movemos en aquello de hacer como ellos se mueven, mejor dicho, de hacer como que hacemos, y nosotros, o por lo menos un sector importante de la sociedad, incluso también de algunas asociaciones memorialistas, dan por bueno este juego. La pregunta con la que queremos cerrar esta entrevista contigo, ha habido diferentes momentos, ahí está, por ejemplo, el famoso auto de Baltasar Garzón, que parecía que iba a abrir una vía, ahí está la querella argentina, que en estos momentos está todavía ahí, que parece que iba a abrir una vía, pero que en realidad llegan tantas vías a un mismo tope, donde luego no se mueve nada. En Argentina ha cambiado el gobierno, aquí parece ser que el gobierno va a ser nuevamente de la derecha, y evidentemente la memoria histórica democrática no se va a sustraer a ese pacto de intereses. Pues efectivamente, es así, ya digo, muchas dificultades en ese sentido, pero sobre todo también por lo que he dicho antes, que la izquierda no lo tiene, lo asume de cara a la galería, pero no lo tiene interiorizado. O sea, que las cosas como son, uno coge los programas y se da cuenta de que como mucho se plantea en un momento determinado dar alguna subvención y tal, si llegan al gobierno, pero no tiene interiorizado realmente lo que significa lo que significa la memoria, no solamente desde el punto de vista de la lucha por defender los derechos de lo que podemos considerar nuestros héroes, asesinados, exiliados, encarcelados, etcétera, ¿no?, sino también como elemento político que nos ayude precisamente en estos momentos a luchar con lo que estamos viendo, sobre todo en Europa, ¿no? Esos avances de partidos ultraderechistas y vamos a llamar incluso neofascistas que estamos viendo en muchos países, ¿no? La batalla yo creo que está ahí y bueno, pues algunos seguimos intentando, sobre todo, que los partidos de izquierda y los partidos democráticos tengan que asumir esto, sobre todo en la izquierda, que ya digo, no lo tiene asumido, cuesta mucho avanzar. Recientemente se aprobó, sabéis, en el Partido Comunista, pues en su primera fase de este congreso hemos conseguido ya que se diga que la ley de amnistía hay que declararla nula, por ejemplo, ¿no?, y que hay elementos rupturistas, pero eso parece siempre que queda muy de cara a la galería, no se interioriza, sobre todo por parte de la militancia, que parece que es una cosa que queda muy al margen esto de la memoria, cuando precisamente es uno de los elementos de lucha, yo creo que principales, y debería ser centrales en la izquierda, porque precisamente lo que se está perdiendo en este momento es todo lo que se ganó gracias a ese esfuerzo y esa sangre de muchos compañeros a lo largo de muchas décadas, ¿no? En fin, yo creo que seguiremos luchando, seguiremos en la batalla, que yo creo que es importante, no solamente, bueno, sé que vosotros allí seguís también, y ya veremos hasta dónde se llega. Pero la dificultad está ahí y precisamente no hay un contexto internacional que ayuda a nada de esto. En fin. Pero pues, bueno, ya pues, sabemos, hay que ser, como decía Gramsci, pesimistas de pensamiento, ¿no?, y optimistas en el trabajo. Pues Pedreño, en eso estamos, precisamente en esa batalla que tú señalabas, la batalla de la historia y la batalla de la memoria, que es donde también nos situamos en este programa. Agradecerte tu presencia aquí y bueno, vamos a subrayar musicalmente, como hacemos siempre, esta entrevista, precisamente con eso que tú comentabas respecto al Valle de los Caídos, esas ganas de que esa cruz, de que ese significado desapareciera, incluso volándolo, ¿por qué no? Puede ser una opción perfecta. De la mano de esa idea vamos a poner un tema, Arroja la bomba, que es uno de los temas señeros de la Confederación Nacional del Trabajo, del anarquismo, y bueno, nos despedimos aquí hasta otra próxima ocasión. Bien. Arroja la bomba, desnuda metralla, coloca petardo, empuña el estado, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas amplia libertad. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, no más militares beatas y puras, abajo la iglesia, que caiga el poder. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Bueno, esta canción que acabamos de escuchar es uno de los himnos tradicionales del movimiento anarquista y más directamente de la parte de ese movimiento vinculado a lo que se llamó la acción directa. Ese Arroja la bomba no lleva el título por nada. La práctica de esa acción directa fue una de las constantes dentro del movimiento anarquista a lo largo de muchos momentos de su historia. Uno de esos momentos fue allá por los años 20, cuando en la Barcelona fabril, aquella Barcelona llena de fábricas del textil y de otros sectores, se enfrentaba un amplio sector de la población proletaria de esa ciudad española, de esa ciudad catalana, se enfrentaba con la patronal a tiro limpio. Hay que decirlo todo, la patronal también se enfrentaba así con los obreros. Para narrar, para traernos a la memoria precisamente aquellos momentos, tenemos al otro lado del teléfono a Paco Ignacio Taibo II. Él ha venido a la Semana Negra de Gijón a presentar un libro que narra directamente a lo largo de sus muchas páginas aquellos momentos. El libro tiene un título tan sugerente como lo que narra, Que sean fuego las estrellas. Bueno, preguntándole a Paco Ignacio Taibo por qué ese título, no dejamos desde aquí de darle un abrazo, la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros. Pues el título era un poco la clave, ¿no? Encontrarte de repente con un movimiento obrero de una solidez, de una intensidad, de una profundidad, de un nivel de organización tan alto que está viendo las estrellas, está diciendo hay que cambiar el mundo totalmente. Y estás hablando de 500,000 de proletarios catalanes, no estás hablando de un movimiento de minorías, que es el que se produce en estos años en Barcelona. También, como tú comentas... No es mía. Sí, bueno, pero como tú comentabas también, no solamente tiene que ver con la poesía, porque precisamente tú decías ayer en Gijón que ese título también podía vincularse a la marca de las pistolas Stars que se producían precisamente en la ciudad vasca de Eibar. Así es. Paco, lo único que queremos también comenzar señalando es un poco el hecho de que tú eres una persona vinculada a la escritura, pero una escritura que tiene mucho que ver con la recuperación a través de las novelas, de los diferentes libros que tú has ido publicando, que no son pocos, por cierto, con esa parte de la memoria del pueblo, de la clase obrera, que muchas veces se entremezcla pues con situaciones de crimen, de lucha y también de lo que tú dices, una gran épica. Sí, bueno, detrás de este libro está la idea clara de rescatar momentos de una épica proletaria. Si tú dices, bueno, la épica son los defensores de las Termópilas y los jinetes de Coster, y tú dices, no, espera, hay una épica silenciosa, mucho menos brillante desde el punto de vista histórico, pero mucho más brillante desde el punto de vista del rescate narrativo, de una clase obrera notablemente organizada, estructurada, de trabajadores que trabajaban jornadas de 11 horas y que luego en la noche aprendían a escribir y a leer, de ateneos libertarios, de periódicos de 60,000 ejemplares diarios. O sea, estás hablando de un movimiento, de una fuerza, una intensidad, una columna vertebral impresionante. Desde luego, cuando se lee tu libro, un libro que está publicado en la editorial Crítica y que recomendamos encarecidamente a todos nuestros oyentes porque, bueno, aparte de lo agradable de la lectura, muchos pensarán que para narrar todo esto, casi en 600 páginas, tiene que ser por fuerza un libro pesado, no lo es para nada, y es un libro que va desgranando, como tú dices, una visión de la lucha obrera, de la conformación, sobre todo de ese sindicato que en algún momento de la historia del Estado español tanto peso tuvo, la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, pues va narrando de una manera muy clara, muy pedagógica, muy documentada, la conformación de ese movimiento y, como tú comentabas, la épica de la que fue capaz de sacar la cabeza, ¿no? Ajá. ¿Qué te puedo decir? Que sí a todo lo que dijiste, estoy de acuerdo. Bueno, Paco, también yo quisiera comentar que no es la primera vez que tú metes el morro, por decir así, en la historia de la clase obrera del Estado español. Y bueno, además en unos momentos, en unos periodos de tiempo que de alguna forma, para muchos... En eso que se llama la memoria histórica han sido espacios de antihistoria, es decir, de no historia, porque hablamos, por ejemplo, de ese libro, también un libro que recomendamos encarecidamente, Asturias 1934, que volviste a publicar en el año 2013, que narra precisamente la revolución de octubre de aquel año en Asturias, aquella revolución que puso contra las cuerdas a la burguesía en Asturias, evidentemente, porque tomaron el poder, pero en el resto del Estado español supuso un susto grande para la burguesía de aquel entonces. Y bueno, y ahora con esto, con la lucha anarquista en aquellos años en Barcelona, ¿por qué ese interés tan grande en momentos tan concretos y tan duros? Pues andaba a la búsqueda de estas grandes historias de la épica proletaria, entre otras cosas porque yo he sido sindicalista, y fui sindicalista en momentos durísimos en México, donde la defensa de los sindicatos democráticos se enfrentaba a una triple alianza de patrones, gobierno y sindicatos amarillos, y a punta de pistola nos sacaban de las fábricas. Y de alguna manera en mis referentes necesitaba estas historias de gran momento de lucha obrera para tener una imagen de una clase obrera que está un poco desvanecida en nuestros tiempos, ¿no? Con sindicatos burocratizados, muy economicistas, muy defensistas, ¿no? Y entonces un poco recordar que esta clase obrera existió y que estaba aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, bueno, la pregunta quizás sería, vista nuestra historia y lo que en esa historia se fue ganando y desgraciadamente se ha ido perdiendo, la pregunta sería, al día de hoy, ¿dónde está esa clase obrera y la memoria de esa épica? Bueno, pues una pregunta que tienen que hacerse. Yo lo único que hago es levantar la pregunta, no tener la respuesta. Bueno, también habría que señalar, Paco, que aparte de ese interés por haber sido sindicalista y un hombre con sensibilidad, vamos a decir de una manera amplia, de izquierdas, a ti también te viene en el ADN la marca de esa lucha, ¿no? La marca de esa lucha y de esa memoria histórica por tu familia asturiana, digo. Así es, soy nieto de sindicalistas socialistas y de sindicalistas anarquistas, por los dos lados. También al hilo un poco de lo que tú escribes, dentro de ese panorama de lucha, de memoria histórica que estamos comentando, conocerás que en el Estado español, desde el año 2006, por decir así, ha habido un fuerte movimiento memorialista que ha intentado recuperar todo eso y que 10 años después, pues bueno, no decimos que estemos en el mismo sitio, pero sí vemos que la reticencia y la resistencia del poder a abrir cauce a esa memoria histórica es enorme. ¿Cómo valoras tú esto? Mira, es muy difícil construir el futuro si no tienes una visión del pasado. Muy difícil. Muy difícil pensar el futuro sin tener un anclaje en el pasado. El trabajo de los historiadores es construir un mundo de referencias que vienen desde atrás y que se conectan al imaginario social del día de hoy. Dentro del libro, por ejemplo, ¿no? Tú haces referencia en esa lucha de Barcelona, de la clase obrera vinculada al anarquismo, de esa acción directa, y hablas también de personajes históricos como Bravo Portillo, que fue el jefe de la policía en Barcelona, que bueno, llevó sobre sus espaldas tantos crímenes y tanta represión contra esos obreros y contra el pueblo en general. Un hijo de Bravo Portillo, hay que señalar que después sería uno de los que, tras el golpe militar del 18 de julio del 36, en Asturias sembraría la cuenca minera del Nalón. Ahí compartimos algo tú y yo, Taibo, porque yo también soy asturiano y descendiente de gente de esa zona, militantes socialistas. Y bueno, ese capitán Bravo, hijo de Portillo, sembró de sangre y represión esa zona de Asturias, dando de alguna manera la nota de que el ADN de una clase, el ADN de un proyecto político y vinculado también a esa represión, no deja de estar presente. Hoy en día, tantos años después, ¿qué ves tú en el Estado español? ¿Ves ese ADN presente en el poder que está instaurado? ¡Ah! Cuesta trabajo, me cuesta menos trabajo ser un observador del pasado español histórico como observador del presente. Para mí vivir en el México de hoy es vivir con orejeras. La tensión social en el día a día de México ha sido tan grande en estos últimos 3 años que prácticamente he estado sumergido en los conflictos y en las luchas del movimiento social mexicano. En particular en los últimos años en las luchas de los maestros de enseñanza básica. Y entonces tengo una medida muy mala de qué es lo que estaba pasando en España. Con 2 días en la Semana Negra en Gijón y un día en Barcelona haciendo entrevistas de prensa, mido muy mal lo que está sucediendo en España. Tengo más preguntas que respuestas. Sí, eso yo creo que nos pasa un poco a todos, sobre todo visto... Los es un grave error, compadre. Visto la victoria electoral también que ha tenido el Partido Popular, pues sí, desde luego tenemos a veces más preguntas que respuestas. Bueno, tú comentabas que estás evidentemente muy muy metido en la realidad de tu país, de México, y sobre esa realidad también queríamos preguntarte, porque lo que está pasando en México en los últimos tiempos, con esas luchas de los maestros sobre todo, pero también con otras luchas, esas gigantescas movilizaciones, a las que también sigue una gigantesca represión, como lo que vivimos hace pocos días en Oaxaca o en Ayotzinapa hace más de un año. ¿Cómo puede ser posible que se estén dando semejantes niveles de brutalidad en la política mexicana en estos momentos? el Estado mexicano lleva 10 años imponiendo un proyecto neoliberal a golpes, aprovechando una mayoría parlamentaria lograda en fraudes electorales, ha estado imponiendo un proyecto liberal terrible, de privatizaciones, de robos de lo nacional, como el petróleo, la energía eléctrica, la minería, y luego una política laboral brutal, que es la que ha alcanzado los maestros y ha generado estos índices de respuesta. Piensa que el viernes pasado 700 escuelas de la Ciudad de México de enseñanza básica pararon en huelga. No solo es Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, ¿sí? Y ahora la Ciudad de México. Entonces el movimiento de resistencia sigue creciendo cada vez más, a pesar de las represiones. Hay una conformación de un proyecto, vamos a decir, de una posibilidad por lo menos de proyecto que confronte con esto y que tenga una potencialidad y una posibilidad de convertirse en poder, en gobierno. Pues está creciendo por dos esquinas diferentes. Por un lado, como un partido de oposición como Morena, que es un conglomerado de 20 propuestas de izquierda que se reúnen en torno a no al proyecto neoliberal, no a la corrupción y no a la guerra contra el narco conducida como la ha estado conduciendo el ejército mexicano y el presidente de México. Y por otro lado hay una respuesta movimentista vinculada básicamente hoy a los maestros de enseñanza básica. Y dentro de todo eso, la posibilidad de conformar algo que haga frente a, de una manera real, quiero decir, con capacidad de poder al actual gobierno mexicano. Pues está en el aire, las monedas vuelan, pero hay que ver qué pasa cuando bajan, ¿no? O sea, todo incremento de la represión, hasta ahora se ha producido un incremento de la respuesta. Mientras esto siga así, el Estado está siendo frenado, pero nunca sabes qué es lo que puede pasar en las siguientes horas. En toda esa recomposición que estamos viendo del movimiento, bueno, por lo menos obrero a esos niveles del profesorado y de otros sectores en México, ¿está contribuyendo la memoria histórica? De alguna manera sí, hay la virtud de que un gran núcleo de intelectuales, escritores, periodistas, historiadores, novelistas, hemos estado muy ligados al movimiento social, y en esa medida se han estado dando cursos, conferencias, debates, videofilmaciones, documentales, continuamente a lo largo de los últimos 3 años en México, fortaleciendo una visión de la historia de México popular y una visión reactiva, ¿no?, que fortalece ideológicamente al movimiento. Bueno, Paco, no te vamos a entretener mucho porque ya nos has comentado al principio que andabas con el tiempo bastante medido. Queríamos terminar con una pregunta así sin más. Todo eso que la historia refleja y que consideramos memoria histórica, ¿qué posibilidad tiene de no repetirse en el futuro, vista la debilidad, por decir, del campo popular y la soberbia de la fortaleza y del poderío del campo oligárquico? Sabrás, yo tenía una bola de esas mágica para ver el futuro, pero me fui a jugar bowling con ella y se me rompió en el camino y mi capacidad de prever el futuro es prácticamente nula. Lo que sé es que en todo conflicto social, cada vez que se polariza la intervención gangsteril del aparato del Estado contra los ciudadanos, la respuesta también se polariza. Bueno, pues siendo conscientes de todo esto y agradeciéndote la presencia en este programa de la memoria, pues solo nos queda despedirnos de ti, desearte suerte y sobre todo desearte que el trabajo que estás desarrollando, ese ingente trabajo que vas publicando poco a poco, que tiene que ver con la conciencia, con la memoria, pues tenga desde luego el resultado merecido, que no es otro que, bueno, fundamentalmente abrir nuevos caminos también, o viejos caminos cerrados a esos espacios de libertad. Gracias, Paco, por estar aquí en La Memoria. Vale, hasta luego. Chao. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. Thank you. paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande y a nuestra costa y de... Bueno, amigos, amigas, como veis, esta vez nos estamos despidiendo de este último programa del curso de la memoria con una canción que no es nuestra sintonía habitual. Esta canción que hemos elegido para despedirnos es también de un argentino, Víctor Heredia, se llama Informe de la situación y en estos tiempos de zozobra viene a decir aquello que también nosotros pensamos. Para dar la vuelta a las cosas hacen falta el concurso de todas y de todos, de los vivos y también de los muertos. La gente duda en el de lo que somos y de lo que fuimos, y en eso la memoria, la transmisión, juega un papel fundamental. Se va a perder si, como le dije, no ponemos fe. Porque nunca vamos a tener fe en el futuro si no tenemos fe en nosotros mismos. Hasta septiembre. Agur. Saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido. Partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.